podcast de Fractal Radio. Banda, tenemos a Dani Yerna en la casa. Él es propietario de Huacantanca, un estudio de body piercing. Es coeditor de la revista Tatuarte en la Piel. Y es toda una personalidad en este rollo de las perforaciones. Lleva un ratote trabajando. No, pues muchas gracias por la invitación. Pues ahí estamos para ayudar, para que todos se sigan modificando sus cuerpos. Él se dedica al body piercing, de lo que son perforaciones y algunas otras modificaciones corporales que se hacen actualmente con esta juventud. Mira, de entrada, como cliente, es muy importante checar a dónde ir, ¿no? Como cualquier persona que quiere ir a un dentista o que quiere ir a un ginecólogo, no te vas de un puestito en la calle. Lo principal es buscar algún lugar establecido y que te sepan explicar qué joyería va en dónde, porque de repente hay muchos estudios o disque estudios que tienen algo de joyería y pues como no tienen todas las medidas, de repente te ponen una pieza para la ceja en el ombligo, por ejemplo. Entonces es muy importante checar qué va en dónde y por qué. Normalmente te tienen que dar un formato que es una responsiva, donde se apunta todos los datos del cliente, nombre, dirección, qué se quieren perforar, pues va a decir qué se van a perforar, qué pieza van a usar, si han comido en los últimos 4 horas, si han tomado bebidas alcohólicas, si son diabéticos, todo ese tipo de detalles queremos saber antes de perforar a las personas, ¿no? Sobre todo la edad, porque no se debe perforar. Ahorita hay una ley que ya es ley, que no se puede perforar a menores de edad si no están acompañados sus padres. A mucha gente lo molesta, ¿no? Sí. Yo tuve una vez una chava que se quería perforar la lengua y quería una argolla. Se puede poner una argolla en la lengua, de poder sí, pero no es recomendable, porque la argolla obviamente sobresale la lengua, es más fácil que lo muerdes. Los aretes, lo que usamos son de acero quirúrgico, de titanio, y son materiales muy duros. Y es más fácil romper un diente que romper el arete. Quieres explicar todo como debe de ser y no le gusta a la gente, entonces pues tienes la libertad de ir a otro lugar, ¿no? Claro. Pero obviamente la idea es informar, y a veces nos tardamos más tirando rollos que realmente perforar, ¿no? Si ya llenan todo ese formato, entonces ya vamos adentro. Pues ya entrando ahí, ¿qué hacemos? Bueno, primero se relaja el cliente, ¿no? Porque obviamente siempre entran con nervios, con dudas. Y a decirle, ¿sabes qué? Este es el equipo que vamos a ocupar. Mostrar que todo está sellado, que todo está esterilizado. La aguja, pues la joyería que ocupamos también. Mostrar todo eso al cliente. Se relaja el cliente y ya se descubre la parte que obviamente se va a perforar. Se va a limpiar y marcar la zona. Ahí obviamente es buen momento para explicar al cliente cómo se debe de cuidar la zona. Aunque en este momento por los mismos nervios del cliente la verdad nunca te escucha. Entonces es muy importante dar todo eso por escrito también. Porque pues obviamente la perforación es una parte del proceso. Y la otra parte obviamente es cómo cuidas tú como cliente tu perforación. No, una perforación, aunque la más sencilla que sea, pues lo tienes que dejar de preferencia 2 meses. O sea, 8 semanas sin quitar. Hay unas perforaciones que hay de quedarlo más tiempo, a veces de 3, 6 o hasta 9 meses. Así es lo que se tarda a veces un pezón, un ombligo o alguna perforación superficial, ¿no? Entonces, dar todo eso por escrito al cliente, salud. La verdad es que tosí, pero parece un tornudo. Ah, bueno. Todo el equipo reusable, en nuestro caso a veces son pinzas, a veces son receptores, tapers, que son para expandir las orejas. Este equipo se tiene que lavar con un jabón quirúrgico, después se limpia en un ultrasónico, después se enjuaga otra vez, se empaca todo y se mete al autoclave. Es el procedimiento correcto. No te dejes llevar por las bolsitas azules que todo el mundo ya conoce, porque esas bolsitas sí son para esterilizar. Pero si no tienes un autoclave, no son bolsitas milagrosas, nada más no metes la pieza y ya está estéril, no. Es importante lo de la bolsita porque realmente ahora se están vendiendo muchas piezas que no sabemos exactamente de qué materiales son y vienen en estas bolsitas simulando que están estériles. Señores, el VIH y el ébola no son como chupacabras, esos son reales. Y el hepatitis es lo más importante en nuestro caso. Los VIH y todo eso son virus muy importantes, muy fuertes, que en teoría sí se puede pasar por una perforación, un tatuaje. Lo que sí es importante en lo nuestro es la hepatitis C. Es un virus igual a una enfermedad de esos silenciosos que luego ni te das cuenta y te puedes estar infectado y es igual de mortal. En casi todos los centros comerciales y todo eso están perforando con la pistola. ¿Por qué no se debe de hacer? Porque la pistola es un aparato que tiene partes de plástico. Por tener partes de plástico no se puede esterilizar en un autoclave porque va a hacer calor y se van a hacer como chicharrón y ya sería inusable, ¿no? Mucha gente nos dice que los aretes que usen en la pistola son estériles. A lo mejor sí. Pero metes un arete estéril en un aparato no estéril, entonces es lo mismo, ¿no? La gente que perfora en estas plazas que usan la pistola no tiene ningún entrenamiento. Los aretes están hechos para lóbulos, pero ni para eso lo recomendamos. Y lo están usando en pezones, lenguas, ombligos, cualquier parte del cuerpo que nosotros nos han tocado quitar estas piezas varias veces. Tarda mucho más la cicatrización y a veces en algunos casos ni siquiera cicatriza, ¿no? ¿Qué cuidados requiere una perforación en la nariz? Casi como cualquier otra perforación, no tocarlo con las manos sucias, cuidado siempre con la ropa, con la toalla, que no te quedes atorado. En caso de irritación, yo siempre digo que pongo en té de manzanilla bien calientito sobre la zona y realmente es lo único, lo más natural, lo mejor. Cuidándolo bien y ya. La cosa es lavarlo bien con agua, jabón neutro de preferencia, 2 veces al día, pero realmente hacerlo. No, sí es importante saber eso porque de repente lavarlo más de 2 veces retrasa la cicatrización por exceso de humedad en la zona, ¿no? Sí, muchas personas creen que no, lo más que lo lavo lo mejor. No, pues no es cierto. Y también es importante no experimentar con pomadas, no poner mertiolate, agua oxigenada. Nada de esto porque irrita. Y es vital también, por ejemplo, que tengas los datos del que te perforó. Y si no se puede solucionar por teléfono, pues regresar a donde te perforaron para que te aclaren esas dudas. Eso también es bien importante y vital. Y escuchar al perforador, si ya vas a alguien, si ya por fin te ganó tu confianza, entraste a una tienda, ya te perforaron, ya te explicaron, escucha a esta persona, no escuches a tu amiga ni a tu mamá, ellos no perforan. Mira, hay realmente diferentes técnicas, ¿no? No hay una que es mejor que el otro. Hay unas que usan cánula, que es la aguja, como la conocemos, que tiene el filo, que tiene hueco, que sirve como una guía para colocar la pieza. Y hay otra aguja que se llama catéter, que es igual una aguja de ese tipo, pero tiene como un popotito alrededor. Con eso se perfora y el popote se queda como guía. Este guía te sirve para colocarle el arete. Se puede perforar con pinzas, realmente casi cualquier parte del cuerpo. Y la otra manera es freehand, a mano libre. Seguimos aquí con Dani Yerna platicando de body piercing y modificaciones corporales. Mira, después de tatuajes que ya está aceptado, igual que las perforaciones, yo creo que mucha gente empezó a buscar algo diferente, ¿no? Algo que no es tan como aceptado hoy en día, ¿no? Las calificaciones son cortes con cicatrices, con bisturí, son puras cortadas. Y que van un poco más lejos todavía, que incluyen el peeling. El peeling de repente son igual 2 cortadas y el pellejo, por decirlo así, en medio el tejido se corta. Entonces se queda rojo vivo, ¿no? Hay otro que está agarrando un poco de fuerza, que es el branding, pero es una técnica que ya tiene algunos años. Se puede hacer un branding, no es para tomar. Entonces se puede hacer con láminas. Se corta la lámina según el diseño y se calienta con soplete. Hoy en día tenemos unos aparatos que son electrocauterizadores. Es un poco más fácil y es un poco más decente, por decirlo así, menos salvaje, menos... Pero es más lento, ¿no? Es más lento, sí. pero lo que sí es un hecho para unas para un branding, perdón, sí tienes que buscar diseños más grandes, por lo mismo que se inflama mucho más. También hay diferentes tipos de implantes, pueden ser los transdermal, que son los que son plaquitas o algún diseño que pasa por la piel, que queda una plaquita abajo de la piel y sale algún pico o alguna bolita, algún diseño. Esos son los transdermal, son implantes, pero sí implica cirugías, que se forman como cuernos, pueden ser en el brazo, en la mano, a veces se ponen como joyería mismo en la mano. Esos son los implantes. Otras cositas que entran, creo que en los implantes, son unos que acaban de salir que se llaman microdermal, que también creo que van en el mismo rollo, pero es menos complicada ponerlo y es como hasta más sencillo, creo que la colocación y la recuperación, porque a primera vista se ve como un transdermal, pero este ya se coloca con una aguja, es mucho más sencillo, no involucra anestesia, no involucra sutura ni nada de eso, ¿no? ¿Qué más? Vamos sobre la lengua. Sobre la lengua. El corte de la lengua es cosa realmente de 10 segundos. Ha sido fácil el corte de la lengua. Pero ahora para el sangrado, hay que saber dónde se puede cortar, dónde se puede perforar y todo eso, ¿no? Y para parar el sangrado hemos usado dos técnicas. Una que es así como un poco más, como será, como más decente, es con puro hielo, ¿no? Entonces la otra manera es cauterizar luego. Cortar la lengua y cauterizar. Son cosas que ya estamos viendo cada vez más. Cada vez está un poco más fuerte, ¿no? Todo el mundo puede perforar, la verdad. La cosa es saber cómo, saber qué y con qué, ¿no? Si tú quieres una buena perforación, vete, búsquete un buen estudio, un perforador que ya tiene experiencia, que te pueda colocar la joyería necesaria y no cualquier pieza que tengan ahí en la mano. Cheque los materiales y pues ya, ¿no? Señores, pues es su cuerpo, es nuestro cuerpo, nada más tenemos uno. Hay que cuidarlo y si lo vamos a modificar tiene que ser con responsabilidad y conocimiento. Y porque finalmente estamos hablando de heridas abiertas. O sea, aunque pensemos, ay, solamente es un aretito en la oreja. Es una herida abierta y tiene que tratarse como tal. Y en ese sentido, pues no podemos descuidar todos esos aspectos porque podemos tener problemas, ¿no? Tanto en la cicatrización, pueden pasar muchas cosas. El podcast de Fractal Radio.